Bueno, la información del ámbito de la provincia de Córdoba nos lleva en este momento a intentar establecer un vínculo telefónico, una llamada telefónica con Sergio Hom, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, confederación de la cual forman parte un montón de organizaciones, entre otras los Trabajadores Unidos por la Tierra, que en días pasados realizaron un encuentro en un lugar muy particular, muy especial, en un ex centro clandestino de detención, el ex centro clandestino de La Quintana. Sobre la recuperación de ese espacio por una organización social es que vamos a conversar con Sergio Hom. Sergio, ¿me estás escuchando? Pancho, aquí, Noelia también. Te saludamos desde Los Hornillos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Muy bien. Hola. Bienvenido Sergio, al aire prestado de La Crecida. Ahí va. La idea es que nos cuentes un poquito cómo es el proceso que se da para que hoy una organización social haya recuperado este ex centro clandestino de detención, allí el centro de La Quintana. Contar un poquito para quienes estamos en Tras la Sierra y por ahí no conocemos un poco de la historia o la ubicación específica de este sitio, si nos querés poner al día un poco de eso. Bueno, tiene un montón de retorno, les aviso. A ver si lo podemos corregir. Ahí está. ¿Está mejor ahí? Sí, ahí está mejor. Bien. Bueno, les cuento, nosotros ya hace 2 años más o menos empezamos un proceso de organización, un poquito más, con compañeros y compañeras, empezamos en Los Molinos, que es donde nosotros vivimos, pensando sobre todo en términos de organización popular y de producción de alimentos. Ese proceso fue ganando fuerza y fue replicándose también en otros pueblos de acá de la zona, entre ellos San Isidro, La Quintana, que son todos pueblitos que quedan muy chicos, que quedan todos sobre la ruta de 56, y después también en lugares como Despeñadero, San Agustín, Monterrato. En ese proceso lo que nos fue sucediendo es que a medida que se sumaba gente necesitábamos más tierra para producir. Y bueno, y estaba abandonado el ex batallón de artillería 141 que queda entre medio de La Quintana, San Isidro y Los Molinos. Uh-huh. Y entonces empezamos como la lucha por recuperar, por poner esas tierras al servicio de la soberanía alimentaria, de la organización popular. Y empezamos un proceso, primero, por un lado, por vías formales, digamos, frente al organismo del Estado que se encarga de los bienes del Estado. Sí, Sergio, ¿querés contar un poquito en ese punto? ¿Esas tierras las administra el Estado Nacional? ¿Este organismo a dónde tiene presencia? ¿Tuvieron que viajar a otro lugar o lo pudieron hacer en Córdoba el trámite? En realidad es un poco más complejo porque sí. Las tierras están en manos de fabricaciones militares, pero bueno, nosotros recurrimos al AVE, que es la Agencia Administradora de Bienes del Estado, entendiendo que es un bien del Estado y que por lo tanto tenía que tener algún tipo de incumbencia en las decisiones y demás respecto de esas tierras. Uh-huh. Y empezamos a presionar para que el AVE se haga cargo, digamos, de esas tierras que estaban abandonadas, más allá que sean de... que figuren como fabricaciones militares, y bueno, tuvimos que presentar, es vía digital, no sé, es como sí. Un trámite largo, sí. Y después tuvimos que empezar a pelearlo, ¿no? Claro. O sea, siempre las cosas van de la mano, por un lado lo formal, y por otro lado la lucha, ¿no? Y la organización, sí. En el respecto de eso, si presentas nada más los papeles no pasa nada. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a luchar, en un momento parecía que eso se frenaba, nosotros planteamos claramente que si no avanzaba vía administrativa, iba a avanzar vía toma directa de la tierra. Ajá. Y frente a eso logramos a mediados del año pasado acceder a las tierras para producir, y empezamos un proceso de producción que ya tuvimos nuestra primera cosecha, tuvimos una chacra, una siembra de papa, estamos construyendo unas huertas de medicinales, de aromáticas, construcción de un vivero, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, eso fue a mediados del año pasado, sí, un proceso de mucho laburo, de recuperación de alambre, de poner en pie todo el, para que los animales no pasen. Bueno, un proceso muy grande de laburo colectivo, comunitario, a mano, porque la verdad que fue todo con pico, pala, asada, no sin ningún tipo de maquinaria. Y después ya nos vimos la necesidad de tener que recuperar algunos inmuebles, algunos edificios, sí, para guardar herramientas, para tener un lugar donde juntarnos, etcétera, etcétera. Y empezamos a este otro proceso de lucha por recuperar los inmuebles, que hace unas semanitas, y esa es la noticia, digamos, justamente el 23 y 24 de marzo, sí, pudimos ya empezar a utilizar lo que era el casino de oficiales, que fue el primer edificio que recuperamos, del batallón, un batallón que, además de funcionar como como batallón del ejército, y vendían colindos y demás, en algún momento 2.500, 3.000 militares habitaban el espacio, un espacio muy grande. También resultó que en ese proceso un periodista que viene llevando una investigación desde hace mucho respecto de los centros clandestinos de detención y demás, contactó con nosotros. Nosotros sabíamos que había un proceso judicial respecto de la parte de atrás del inmueble, donde al parecer habría habido fosas comunes, habría habido detenidos, desaparecidos, etcétera. Y bueno, ya nos brindó más datos concretos, nos puso en contacto incluso con gente que estuvo detenida ahí y demás, y bueno, entonces fue sumamente significativo para nosotros que el 24 de marzo poder estar ahí recuperando ese espacio para la organización popular, para los trabajadores rurales de la provincia, y bueno, y continuando lo que comenzaron nuestros compañeros en los 70 de organización y lucha popular, ¿no? Sergio, ¿de qué superficie estamos hablando ahí del predio? Hablamos de una superficie de una cantidad importante de hectáreas, y dentro de esa superficie total de hectáreas, ¿qué es lo que está intervenido por la organización al momento de hoy? Mira, el total del batallón tiene 900 hectáreas, 900 y pico. Nosotros, hoy por hoy, lo que tenemos, digamos, como el permiso de uso del suelo para cultivar, sembrar y demás, son 60 hectáreas más o menos, pero bueno, eso también depende de la posibilidad de acceder a maquinaria. Además, imagínate que 60 hectáreas a mano es medio complicado. Hicimos 2 hectáreas y la verdad que fue un laburo descomunal. O sea que, ¿de cuántas personas, familias estamos hablando que trabajan la tierra ahí? Más o menos. Mira, cuando empezamos, en toda la organización somos alrededor de 100 familias. Cuando empezamos ahí en ese lugar concreto, porque tenemos distintos espacios de producción, eran alrededor de 30 familias, hoy serán 40 y pico. Bien, y la cuestión de los edificios, los inmuebles dentro, que contabas hace un ratito, ¿ya pudieron empezar a utilizar en esto de la realización del encuentro 23 y 24 de marzo? Nos contabas una parte de lo que era el viejo casino de oficiales. ¿Tienen proyectado, está pensado, está habiendo gente que habita en el lugar o solamente concurren a trabajar? No, todavía no, lo de habitar y demás. Por ahora es un espacio de encuentro, de trabajo, ojalá de ir habitándolo también con espacios culturales, educativos, etcétera, pero bueno, es un proceso, bueno, muy complejo, más si no tenés un mango como nosotros, y que todo se hace muy a esfuerzo, a meter el pecho y ir haciendo las cosas. Bueno, obviamente que lleva su tiempo y su proceso, pero bueno, ya haber puesto un pie adentro y haber habilitado ya un edificio que estaba abandonado desde hace muchísimos años, ¿no? En el 92 se mudó el regimiento hacia Salta y ya no quedó en funcionamiento, digamos. Entonces, imagínate que el nivel de deterioro, además del saqueo y el choreo y demás sobre esos bienes, es muy grande, ¿no? Claro. Sergio, ¿qué días, si es posible, para la gente que por ahí está escuchando y le interesa la experiencia, si está la posibilidad de acercarse visitarlos en el lugar, si están comercializando en el lugar la producción o se comercializa por otras vías. ¿Querés contar si es posible ir a visitar el lugar y a la gente que está allí? Mira, días de trabajo son todos, ¿no? Todos los días hay compañeros y compañeras trabajando. Lo que pasa es que el predio es tan grande que no es que llegás y nos encontrás, ¿no? Claro. Que encuentren en qué hectárea estamos laburando, por ahí es complejo. Y respecto a la comercialización, todavía no logramos un nivel de producción que implique que podamos tener un circuito de comercialización permanente, ¿viste? Que agarrarle la mano a la producción no es tan fácil. Sí, estamos apuntando mucho a lo que es el autoconsumo y la soberanía alimentaria de las familias que somos parte de la organización. Bien. Y sí estamos tratando de ir avanzando en lo que es avanzar en la comercialización y demás, pero todavía es muy inconstante eso, ¿no? Por momentos tenemos excedente, por momentos no, ¿viste? Todavía no. No hay un circuito que uno pueda decir, bueno, en tal lado hay tal cosa para vender. Bien. Te hago la última pregunta de mi parte, Sergio. Con preguntarte si en esto de que el sitio todavía no está reconocido como un ex centro clandestino de detención, si hay alguna causa en estos juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en la provincia de Córdoba, en donde esté mencionado o involucrado el sitio. Sí, sí, sí, hay una causa de hecho específica que está en el juzgado de Vaca Narvaja y la fiscal Filonier, en la cual en concreto se investiga lo sucedido en el batallón 141, y ya hay testigos que ya declararon en la causa, algunos, y otros que, bueno, se han ido acercando también a partir de esto, bueno, que dicen haber pasado por ahí, o incluso un conscripto de aquel momento que vio entrar, ya nos comentó, dos camiones llenos de cuerpos, porque en principio sería como un lugar que funcionaba como un centro de distribución de prisioneros, no eran que de desaparecidos, digamos, no era que ahí funcionaba, sino que estaban ahí unas horas, unos días, y los iban distribuyendo hacia distintos centros clandestinos de la provincia. Bien, bien. Bueno, ¿cómo impacta esta situación, digo, en las familias que concurren allí a trabajar la tierra? Sí, de distintos modos, ¿no? Porque es remover también una situación muy compleja para toda la gente. Acá no se habla tanto el tema, está bastante tapado, y es como empezar a desempolvar una historia dura, ¿no? Entonces, seguramente será un proceso largo el ir removiendo estas historias, ir viendo qué es lo que cada una sabe, porque hay mucha gente que por ahí sabe algo, pero también es mucho el silencio que hay alrededor del tema, ¿no? Y el temor hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Sergio, celebramos desde acá, desde Radio El Grito, de Los Hornillos, esta iniciativa de la gente allí que está recuperando este centro clandestino ahí en La Quintana. Y, bueno, te enviamos un abrazo, saludos para la gente por allá, y estaremos difundiendo las actividades siempre desde aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, y un abrazo para los compañeros y compañeras y los oyentes de Tras el Cierre. Bueno, gracias. Hasta la próxima.